egin haute holana gertzeko, ama jo egin haute mintzarazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Lali haiz garbia, bai ama egia. Tamak eskaini zion klabelin gorria, itziaren txemea hori duk mutila. Ni hor salatu baino nahiago dugila, arro egon litake maien eskatila, ez petxetik jarita joan entzaio bila, maien eskatila hori dun mutila. Bueno, ya está Gloria acá, a las 10 y 18 minutos estamos arrancando. A Gloria ustedes la conocen porque ha estado muchas veces en el programa, pero además porque los sábados conduce el programa Orain Euskal Herria, ese programa que nos gusta tanto a muchos. Gloria, bienvenida. Bueno, buenos días para todos, buenos días Ángeles. Bueno, y ahora con el programa hasta marzo hacemos hasta marzo, una pequeña está. Pausa. Ahí está, sí. Perfecto. Gloria, en una situación que estamos viviendo, decíamos ahora, hablamos de la represión, últimamente, de lo que hablamos de la represión, pero muy salvaje, ¿no? Es que se nota claramente que están en campaña política los partidos del Estado español, porque a mayor represión al pueblo vasco, más suben los votos, ¿no? Y como claro. Está muy peleada, porque recordemos que el PSOE ganó las elecciones, o sea, llegó al gobierno por aquel atentado en Madrid. Y entonces, o sea, las perdió el PP, mejor dicho. Entonces ahora se están sacando chispas para tratar de ganar. A ver quién le da más palo a los vascos, claro. para ganar votos. Sí, eso da votos. Sí. Es brutal, sí. Y estos últimos casos ha habido detenciones. Nosotros conocemos estas, digamos que trascienden más, porque bueno, mandaron a uno a un CTI. Sí. Lamentablemente hace 15 días más o sí, menos. También teníamos el caso de Gorka Lupiáñez, que fueron brutales los relatos. Exacto, que él, exactamente. Que tenemos ya un contacto que estábamos esperando, sí. Gloria. Con Iker. Kaixo, Iker. Egunon. Kaixo, egunon. Kaixo. Bueno, ¿qué dijeron ahí? Tradúzcanos. Buenos días. Ahí está. Bueno, bienvenido. Y empezamos esta conversación. Sí. Estábamos, ya comentábamos en la tarde de ayer, Iker, el caso de Igor, pero que no es aislado, porque estábamos recordando también los relatos de torturas de Gorka Lupiáñez y los informes que ha habido a nivel internacional también de que en el Estado español se tortura. También decíamos que estábamos en campaña política. Exacto. Iker, a ver, ¿qué nos puedes agregar? Sí, bueno, como vosotras habéis comentado, y lo habéis comentado muy bien, bueno, en este caso, pues, se ha dado la circunstancia que, bueno, las lesiones han sido muy graves y le han tenido que ingresar a Portu, a Igor Portu, en el hospital. Entonces, ha trascendido lo que suele ser habitual, ¿no?, en las incomunicaciones que suele permitir, ¿no?, estos casos de tortura. En este caso, como bien hemos comentado, pues, bueno, le han tenido que llevar al hospital y entonces la impunidad que tiene la Guardia Civil, la Policía Nacional, en todos estos casos, pues ha salido a la luz pública, ¿no? Eso es un poco la diferencia que hay con todos los demás casos, pues que luego lo suelen tapar bien los medios de comunicación, bien el gobierno y también el cheque en blanco que le suelen dar los partidos regionalistas como el PNV y Nafarroa Bai, que también es, bueno, un partido de Navarra que es el estilo del PNV que suele mirar a otro lado, ¿no?, en estos casos. Decíamos con Gloria que nos enteramos de los casos más graves, porque, por ejemplo, en este caso que tuvieron que llevar a un CTI por los daños que le causaron, pero esto va en medio de toda una campaña de allanamientos y de inculpaciones muy duro. Sí, la represión contra el independentismo vasco es salvaje. Y bueno, se están dando ilegalizaciones, detenciones, torturas. Luego la política penitenciaria es muy dura con la dispersión. Se están dando casos de que están los presos totalmente aislados, solos, que solo ven a los funcionarios de vez en cuando. Y bueno, han creado una cárcel nueva que han llevado a 13 presos políticos bueno, justo al otro lado del Estado español, de la península, y con unas condiciones penitenciarias muy duras, prácticamente están solos todo el día en la celda y con muy pocas cosas y con unas condiciones muy muy severas, ¿no? Entonces están están reprimiendo a este sector por todos los ámbitos, por todos los lados que puede, ¿no? Y una más es lo que ha pasado ahora con este caso de tortura, en la cual también estuvo hay otro compañero detenido, y que también están diciendo ahora, está saliendo los medios de comunicación, que también está contrisionado totalmente por todos los lados, y ha salido eso, esta información ha salido por la prensa española, porque todavía no hemos podido, claro, como está incomunicado, no hemos podido saber nada, pero parece ser que también... ¿Es el otro joven que fue detenido el mismo día? Eso es, sí. Eso es. Martín Sarasola. Sí, además ha llegado a través, hasta acá Uruguay llegó a través de un mail, la preocupación por la familia, ¿no? Que incluso iban a acudir al defensor del pueblo navarro. Navarro, eso es, sí. Han debido de quedar, por lo que sé yo, también he oído en la radio que han quedado con él y bueno, le van a explicar un poco pues lo que ha pasado o su testimonio, y a ver si puede hacer algo. Pero normalmente ya os digo que estos casos, si no hubiera una impunidad total y un cheque en blanco de pues un poco de desde los jueces hasta los médicos forenses, hasta los medios de comunicación y todos los ámbitos, ¿no?, que toman parte en estas historias, ¿no? Entonces, bueno, llevamos años denunciando estas situaciones, llevamos años reuniéndonos con el Defensor del Pueblo de Navarra y el Ararteco, que es lo mismo pero en la comunidad vasca, y la verdad es que palabras buenas hay, pero no hay hechos, ¿no? Siempre claro. Tienen la coletilla de, bueno, que se investigue y ya veremos más tarde, y bueno, con eso es lo que hacen, es que pase el tiempo, y entonces pues dentro de unos meses, unos años ya no tiene ya la importancia del momento, ¿no? Sí, sí. Incluso vemos cada vez con más claridad que como la utilización de la justicia, ¿no?, para los intereses políticos del gobierno. Y a propósito de eso, aparecían en el GARA las declaraciones de Iturgaiz diciendo que no están todos los de la Mesa Nacional de Batasuna detenidos. Entonces, digo, sería más que evidente, ¿no?, si se produjeran ahora más detenciones de los que quedan afuera de la Mesa Nacional, ¿no? Sí, sí. Andáis bien. Seguramente que se darán más detenciones, ¿no? Además, no sé si sabréis allí, pero aquí se filtró que iban a haber, bueno, detenciones hasta un número de 3, ¿no? O sea, que ciento y pico, o encarcelaciones, no estoy muy seguro ahora, pero creo que serían encarcelaciones de 3 números. Entonces, por ahí andamos ya, creo que en 3 meses han encarcelado a 100 pocos personas, 120 o así. Y ha habido más tensión, por supuesto. Y bueno, antes ya sabéis que las elecciones son en marzo, y entonces el PSOE, pues para ganar votos y le conviene electoralmente darnos duro a nosotros, al independentismo vasco, y seguirán en esa línea, ¿no? Ya la ilegalización de ANV ya parece ser que ya lo van a pedir, la fiscalía ya va a hacer la petición para que ilegalicen a ANV. Eso también ya llegará antes de las elecciones. Habrá más detenciones, habrá más operaciones policiales y, bueno, ahí anda, sí, ¿no? Vamos a decir que es ANV, sí. Gloria. Acción Nacionalista Vasca es un partido del año 1936, que estuvo, bueno, durante la dictadura de Franco, ¿no? Pero hasta el momento era un partido absolutamente legal, y que ahora quieren ilegalizar porque sería la única opción que hay en la actualidad para la izquierda independentista vasca. Porque ¿no? ya han ilegalizado a todas las expresiones. Sí, y salen nuevas y las ilegalizan. Y también las ilegalizan. Mm. Sí, hay una también, bueno, EHAK, que es un partido comunista que hace 4 años, bueno, 3 años, pudo presentarse a las autonómicas vascas. Uh-huh. Al ilegalizar Batasuna, pues este partido político se prestó y, bueno, hizo campaña para recoger este ámbito que quedaba huérfano, ¿no?, al ilegalizar a Batasuna. Pero también están están ahora también, eso es, están intentando ilegalizarlo, van a intentarlo, y si lo intentan lo van a conseguir porque tienen toda la impunidad total. Y bueno, pues ahí está el panorama, ¿no? Una situación dura para la izquierda abertzale, para el independentismo vasco, pero bueno, seguiremos aquí dando fuerte. Claro, ¿y cómo hay alguna reacción desde algún ámbito? Porque estamos hablando de estos hechos, que uno conoce la historia, que esto ha venido, es un conflicto de muchos años, todo lo que se quiera, pero cuando dice que se está torturando gente como se está torturando, y de la forma, porque de aquí a marzo, que son las elecciones, se va a hacer largo, febrero, se va a hacer largo lo que queda de enero. ¿Hay alguna reacción de algún lado? ¿De otros países tampoco dicen nada sobre esto? Hombre, estamos en medio de Europa, y bueno, Europa ya sabemos lo que es, ¿no? Ya sabemos es un qué sistema hay aquí, y al final todos, si no mal nos recordamos, bueno, si en Francia el presidente Sarkozy, en Alemania es Merkel, te quiero decir, hasta hace poco en Italia era Berlusconi, ¿no? Entonces los gobiernos europeos pues son gobiernos de derechas y bueno, conservadores y bueno, la verdad es que a los pueblos pequeños como los nuestros, estos pueblos, estos estados imperialistas que han sido toda la vida, pues no nos ayudan mucho, ¿no? Claro, tienen más claro, que contacto claro. con el gobierno español, pues tiene contacto con el gobierno francés con el italiano. Y entonces se ayudan entre ellos para que estas voces pequeñas y discordantes pues no se oigan y no se escuchen y sea un problema lo menor posible, ¿no? A Europa no le interesan que estos pueblos pequeños pues luchen y consigan su independencia, ni a Francia, ni a Italia, ni a Alemania, ni a España. Entonces se ayudan entre ellos, ¿no? Mirando todo este panorama, ¿no? ¿Hubo ayer una movilización? Sí, sí, bueno, ayer hubo varias, ya hubo varias. En el pueblo de estos chicos y luego también hubo una delante del hospital donde está ingresado Igor Portu, sí, que es de Lesaca, entonces hubo una concentración en Lesaca y luego otro en el hospital, hoy también a la tarde ya hay y creo, no sé si a la mañana también ha habido alguna otra concentración en el hospital también. Y bueno, estos días será ya continuo. La incomunicación dura 5 días, como máximo. Ajá. Y luego, hombre, luego la incomunicación pueden ampliarla a otros 5 días, me parece, pero ya en la cárcel, dentro de la cárcel. Seguro. Pero fuera de la cárcel, en manos de la policía, puede estar 5 días. Entonces, les detuvieron el domingo y la incomunicación terminará pues el viernes. Recién el viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes. Eso es. El viernes a la mañana tienen que pasar a disposición judicial y el juez decide, pues, si les encarcela, les deja libres y si les encarcela puede seguir incomunicados o les levanta la incomunicación y entonces ingresan en prisión, bueno, ya comunicados y comunicando con los demás presos o... Iker, una pregunta, porque sí. No nos está el estado, en el Estado español, bueno, las elecciones, digamos, para ver quién, si el PSOE o el PP, ¿no? Pero también no nos olvidemos que las elecciones dentro de la comunidad autónoma vasca tienen su peso y por ejemplo, ayer veíamos que a raíz de estas detenciones todos los partidos habían emitido una protesta, una declaración de protesta. Pero el Partido Nacionalista Vasco, ayer cuando hablamos con José Bagudo, aún no había dicho nada. Y bueno... Sí, ahora se han movido, un poquillo, pues bueno, creo que quieren hacer una pregunta parlamentaria en el Parlamento español y la verdad es que no sé si han hecho algún otro comunicado, pero bueno, eso ya he oído que quieren hacer alguna pregunta parlamentaria pues al ministro de Interior, imagino que será pues para pedir explicaciones. Pero bueno, ya te digo que este caso, como ha sido muy evidente, pues entonces suelen saltar para ganar posiciones y para limpiarse un poco la cara. Pero antes os he oído decir, por ejemplo, de Gorka Lupiáñez, ¿no? Sí. Que ha pasado hace un mes y medio, así. Y ahí, pues no, como no hubo, no dejaron secuelas al torturarle, pues ahí no, nadie se posicionó ni nadie dijo nada, ¿no? Claro. Además, esa es un poco la situación. Por la información que están manejando, además están, no sé si se puede inventar ya más métodos de tortura, pero como que están incorporando nuevas modalidades de tortura. Sí, sí, eso parece, ¿no? Según el testimonio de Gorka Lupiáñez, sí. Pues ahora en vez de hacer la bañera, hacen tienen una manguera así grande que te meten en la boca y sí. te llenan los pulmones o de agua y... pues en vez de la bañera que ahí te metían la cabeza a la bañera y te hacían tragar el agua, pues debe ser ahora con alguna manguera o algo así. Qué brutal. Deben de hacer y sí, alguna cosa nueva también ya he oído, sí. Sí, que mientras que le torturaban... Con Lupiáñez. Sí, que leyendo los relatos de Gorka Lupiáñez, decía que mientras le torturaban, con ese método le explicaban que lo habían aprendido en Israel además, sí. Eso es, ya he leído. Bueno, hoy va a haber... Sí. Va a haber más movilizaciones, decías entonces, ¿no? Ya para hoy mismo están marcadas. Hoy mismo, y luego me imagino pues que el fin de semana también habrá. Y sí, estos días seguramente que durante los siguientes días, hoy, mañana, el viernes y el sábado también, seguramente que habrá movilizaciones. Está muy bien. En diversos pueblos y en todas las ciudades, y se suelen hacer en todo, por toda Euskal Herria, para denunciar esto. Y a ver si, bueno, es la última vez, pero va a ser difícil, porque ya os digo que, bueno, esto lleva muchos años, ¿eh? Sí, sí. Decenas de años, y todavía ha habido bastantes, bueno, torturados que luego no han podido, se han muerto, se han matado y bueno. ¿Se sabe qué está pasando con los presos políticos? ¿Cómo están? Bueno, pues también en ese ámbito, ¿no?, en la política penitenciaria están haciendo muchos traslados de presos. Por ejemplo, yo no sé si habéis seguido el sumario 1898. Uh-huh. ¿Sabéis cuál es? Sí. Sí, bueno, pues como sabréis, han sido encausados, pues 50 y pico personas, sí. De ellas 40 y pico han condenado, y bueno, ahora les han trasladado a cárceles de Andalucía, que es justo al otro lado del Estado español, al sur de España. Están llevando mucha gente cada vez más kilómetros de distancia de lo que es su pueblo, y como os he comentado antes, también han hecho una cárcel nueva, un centro penitenciario nuevo, y con unas condiciones muy, muy, muy duras, muy estrictas. Les hacen tres cacheos cada vez que salen de la celda. Uno con manual, otra con la raqueta y otra con el arco. Les registran la celda todos los días, de arriba a abajo. En la celda solo pueden tener dos libros, dos camisetas, dos calzoncillos y dos pantalones, nada más. Y están en diferentes, están en las galerías de aislamiento, o sea que no ven a nadie más, y unas condiciones muy, muy duras. Y bueno, están haciendo, pensamos, como un poco de prueba, ¿no?, con una cárcel nueva, con un director que de la cárcel que es conocido por los presos políticos hace bastantes años, en Salto del Negro, en Canarias, que estuvo de director en varias cárceles, y muy, era un director muy, muy duro, y bueno, que nadie aconseja estar con él, ¿no? Claro. Y bueno, también están en otras cárceles, también están aislando a los presos en la misma cárcel, pues de uno en uno, les están poniendo en galerías diferentes. Y sí, ya os digo que es una represión un poco amplia en todos los sentidos, y dando un poco, reprimiendo en todos los ámbitos, en todas las, donde puede, ¿no? En las cárceles, las ilegalizaciones, detenciones, en las torturas. Sí, y la dispersión que además, bueno, la dispersión que por otra parte provoca muertes, como tuvimos ahora en el mes de diciembre de Carmelo, ¿no? Sí. Eso es, hace una semana o 10 días murió la madre de la novia de un preso al ir a visitarle a Teruel, que está pues más o menos a 4 horas o así. Y bueno, la situación, la verdad es que es dura, y bueno, a ver, ya veremos, a ver. Sí, la solidaridad internacional, bueno, tiene un papel a jugar, ¿verdad? Sí, también, hombre, también hay apoyo de fuera, internacional. En Europa también hay, claro. También hay grupos, pues bueno, de izquierdas y de otros pueblos, y pero bueno, no de los gobiernos y de los no estados, de los gobiernos, ¿no? Claro, claro. Pero también de por ahí también, bueno, Joseba ya nos suele contar, que es el que suele hablar con vosotros, ¿no? Joseba sí, Agudo. Sí, ayer estuvimos hablando con él. Suele decir. Sí, bueno. Sí, sí. Él conoce también por ahí. y sí, de otros ámbitos y otras de otros sitios, otros continentes también, y del vuestro también, ya nos suele llegar de... Y estos momentos también para poder dar nuestro mensaje, ¿no? Sí, muy claro, importante. Que sí, claro, claro. Muchas gracias, ante bueno, todo. Nosotros quedamos aquí a disposición de ustedes y les expresamos nuestra solidaridad en este momento, la atención permanente a lo que suceda, la difusión a través de la radio, del diario La Juventud, de toda la información que vaya llegando por aquí, pero les queremos enviar toda la solidaridad al pueblo vasco. Muchas gracias y se agradece un montón y habernos dejado estar estos minutos con vosotras y con todo el pueblo vuestro. Bueno, mucha fuerza, Iker, indarra eta aurrera, bai? Bueno. Vale, mi eskerre, besarkada bat. Ez horregatik, agur. Eskerrikasko. Musu. Eskerrikasko, agur, gerarte. Aurra zer egin naute holana gertzeko, ama jo egin naute mintzarazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Lali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskaini zion klabelin.